saludamos a todos los que en este momento sintonizáis Radio 3 Marca en el 101.4 en el último lado, también a todos los que escucháis en nuestro party, nuestro PC, en cualquier parte del mundo, en internet, en y también a todos los que nos veis por tele y también escucháis este 3 de marzo, perdón, 3 de marzo, 3 de enero de 2012. Deja un día de descanso para el equipo de fútbol que prepara ya, lógicamente, el estreno. Vamos a por titulares. Y es que los jugadores de Leche disfrutan hoy de jornada de descanso. Mañana vuelta al taco para preparar el estreno del año. El entrenador de Leche, José Bordalás, el director deportivo Paco Martínez y el presidente José Sepulcre se reunirán el jueves para valorar el fichaje de un defensa central. Se han recibido ya multitud de ofrecimientos, como el defensa central del Betis, Juan Calahorro, Albertazzi del Getafe, aunque es jugador del Milan, Bayoni y de Grasshopper, Carlos Hernández del Jaén, Joan Echaide de los Osasuna. La lista se podría hacer interminable. Aunque el mejor refuerzo podría ser Generelo, el mejor refuerzo del mejor invierno. No estará para este sábado, pero ya la semana que viene verán el Alta América y podría entrar ya en convocatoria. Por cierto, escucharemos a Carlos Terrazas, técnico que en Guadalajara, que reconoce la fortaleza del líder. También a su principal futbolista, Ernesto, un extremo zurdo, que formó parte del Alcorcón. Y aquí el Alcorconazo al Real Madrid, que ahora es extremo zurdo, es un futbolista importante en las filas del conjunto alcarreño. Y esta será la primera vez en la historia que se enfrenta en Guadalajara y Elche. 60 años de historia con dentro de Guadalajara, siempre entre tercera y segunda división B. Y el Elche Club de Fútbol, pues nunca ha coincidido en los pocos años que ha estado en segunda división B con este equipo. En este Guadalajara jugó Quesada, el hijo de Manolo Quesada, un futbolista que sí conoció las mieles de una ascenso a primera en la década de los 80. Y su hijo Quesada, pues estuvo 3 años en las filas de Elche Guadalajara en segunda división B. Mientras que el que está allí también es un invitado, Boni, el hijo, uno de los hijos de Gloria, otro de los médicos por la década de los 80 de Cheque, que coincidió precisamente con Quesada, bueno, pues el hijo Boni está en el Guadalajara, mañana lo escucharemos. Saludamos también a nuestra compañera Araceli García. Araceli, buenas tardes. Muy buenas tardes. Tenemos por ahí una encuesta abierta hasta hoy a las 2 y otra que abrimos. Eso, esperamos si quieres algo la de Nadia ayer, que preguntábamos a nuestros oyentes qué opinaban, que si a Elche le perjudica o le beneficia jugar los partidos como líder. Pues en este momento la gente piensa que le beneficia, que no le piensa que no, que le perjudicaba, pero que lo resumo en uno de los mensajes que nos escribió Alfonso Línea anoche, que dice: yo personalmente creo que le beneficia, ya que el hecho de ir líder implica que los rivales salgan a jugar la Elche con más respeto, y si somos avispados podemos sacar un poquito de ese miedo con respeto que implica jugar con el líder. Yo le daría si somos osados, además de avispados, y el Elche se hace eco de esa superioridad que da la clasificación. Bueno, pues la mayoría piensa que es positivo jugar de líder por el respeto que implica hacia los rivales y por el convencimiento propio que tienen los demás. ¿Qué encuesta lanzamos a partir de hoy? Bueno, pues hoy preguntamos que aumenta la posibilidad de que el Instituto de Fútbol fiche un nuevo central en el mercado de invierno, ya que en estos momentos solo dispone de 3, ¿crees que es necesario? Y también preguntamos, pues, ¿a quién ficharías siendo racional y lógico? Vemos que es la idea, no vale decir, pues esperamos que quede alguno de los que podéis contestar a la pregunta en nuestro muro en facebook.es o también nuestro reproductor multimedia en la web. ¿Y el Instituto de Fútbol? Bueno, pues precisamente del tema de los posibles refuerzos hay multitud de ofrecimientos. Hemos hablado esta mañana con el director deportivo Paco Martínez, que por cierto sigue en la situación en la que se le contrató. Recordamos que Paco Martínez es el director deportivo, y a pesar de quedarle lo que pertenece, y muchas veces no, aquí tradicionalmente a los directores deportivos les hemos dado zurra está, sabe con quién no está, sabe quién defiende, sabe con quién no defiende. Es un hombre que normalmente no da problemas, no monta guerras, es un hombre de club, sobre todo, y ese tipo de personas hay que valorarlas en su vida. Paco Martínez se le ofreció y lo levantamos aquí hace ya 3 semanas, se le ofreció el quedarse en la comisión deportiva, pero cobrando la mitad de sus emoluments. Entiende que es un hombre válido, no para otras tareas, pero no para la gran responsabilidad de la secretaría técnica de la dirección. El entrenador ya ha tenido mucho que ver para que se respete la humildad y la paz. Morales salió en su defensa en el, creo recordar, último partido de Dinamo, y eso ha hecho que se haya frenado todo. En la cabeza del presidente, creo que estaba con criar en su puerta, otro buen profesional del club, que además ahora está haciendo un trabajo excelente de cantera y de captación, pues él siempre ha comprado en su puerta y que volviese a su anterior etapa de director. Pero hay posiblemente, bueno, pues no digo yo que no respetara, pero posiblemente no valoró el trabajo de Paco Martínez. Todo se ha enfriado y de hecho Paco Martínez tiene que ir a los objetivos porque su contrato no expira hasta el 30 de junio y ahí posiblemente sí se puede caer pronto. Pero hasta entonces va a continuar en esa posición porque de hecho el próximo jueves se van a reunir el entrenador de Tomarás, el deportivo Paco Martínez y el presidente. Es un poco lo que decía yo ayer. Es el momento de todos sintonizar la misma frecuencia. Hay que dejarse el orgullo a un lado. Uno tiene que estar con el presidente, otro con el deportivo y el otro con el presidente. Pero los tres tienen que tener la misma orientación, sintonizar con la misma frecuencia. La de Elche quiere y buscar lo mejor para el club, independientemente de que tengas más afinidad o no al director deportivo y al entrenador, porque no los has traído. Eso se tiene que hacer. Y en este caso, la figura del director deportivo es muy importante. Aunque se tenga claro que no lo va a seguir siendo a partir del 30 de junio, pero ahora mismo se le debe a su trabajo que el director deportivo será casualidad o no, pero el equipo está tomando los mejores números de su historia de la vida. Yo no quiero hablar de tanta parte de equipo. Tiene equipo Ramás, como Paco Martínez, como Javier Ramírez, como ahora mismo el presidente. Todos son parte del todo. Y ese todo es el todo. Y normalmente cuando las cosas van mal, todos se llevan un bofetón. Ahora es un momento de loco. No estamos tan cortos de pegarnos entre nosotros, me refiero a ellos. Teniendo al equipo de ti, vamos a cerrar. Es importante respetar el trabajo. Y ahora mismo es importante que estas tres piezas fundamentales, las tres patas del banco, estén de acuerdo en casi todo. Y una de esas cosas es elegir bien el defensa central que se vaya a hacer. Hay que llevar mucho cuidado. Primero, porque fichar por fichar, para sumar uno más y tener uno del montón, no me gusta. Intentar firmar ya que se firma un futbolista, no te digo que vaya a ser titular y vaya a trabajar a Pellegrini, o a Ceuta, ojalá venga el número 4 al norte, porque levantó el invierno, si es malo, que viene malo. Suena el juego de palabras. Si es bueno y viene malo, no está jugando, algo pasa. O no es todo lo trabajador que quisiera Bordalás, o peor. Normalmente, ¿qué futbolistas suelen venir? Salvo excepciones, esto es que no están jugando, porque no tienen un problema, no puede ser un problema. Por eso, de hecho, no tiene que volverse loco. Válido, pero que necesitan de recursos son el Cartagena, que va último, y el Nasti, que va penúltimo, y el Tijuana, que no para de recursos. Esto tiene que ir con mucho tiempo y mucha calma. Es cierto que le hace falta un defensa central. El Verdés solo tiene 3 y el Verdés, pues, con el caso Valchaval, está en desgracia con la gente. También se acabará. Todas las malas rachas se acaban, hasta la crisis se acabará. eso de que lo estoy seguro, cuando se ponga en un club un par de partidos, pero hace falta, hay que aceptar. Y ojo porque el movimiento te va a ofrecer de zona pico, pelaje y condición. Por ejemplo, Juan Calahorro, de 23 años, nacido en Torre Bonfimena el 12 de mayo del 82. Pertenece al Real Betis, juega como defensa central, comenzó con la liga del mundo del fútbol profesional en las ligas de Alcalá de Guadalajara en segunda B, en la temporada 2007-2008, fue donde fue seguido por el Betis y después subió al Betis. Ha estado jugando con el filial verde blanco las tres últimas temporadas, esto le valió la pasada campaña para realizar la pretemporada con el primer equipo de segunda división y de la mano de Pepe Mel fue convocado para 15 partidos, pero se quedó a las puertas del Betis. La temporada pasada, 2010-2011, Pepe Mel volvió a darle su respaldo al joven quienense que realizó la pretemporada con el primer equipo y finalmente se quedó en la primera plantilla del Real Betis con el dorsal 29 de los pocos quienenses junto a Manuel del Moral en Sevilla que juega en primera división. El chaval viene de primera, tiene 23 años, es un buen central, así que vamos con la pasta, con el dinero. Lo que dice el sorpresa lógicamente es una cesión. El problema es que aún con la cesión tiene que pagarle lo que le queda de ficha. Lo que le queda de ficha pues es bastante teniendo en cuenta que a lo mejor no va a ser importante. Ahora mismo, supone que el que se quiere fijar en un futbolista, no quiero utilizar la palabra de relleno, pero sí algo parecido, para complementar. A un líder no le hace falta uno desesperadamente. Para complementar ese puesto que está. Más ofrecimientos. Un jugador del Getafe que quiere dar alguna baja y el italiano Albertassi, cedido del Milan, es una de las posibilidades. Nació en Bolonia, 1986, tiene 20 años, puede ser también de lateral izquierdo, con 16 años fue convocado por el club de su localidad natal de Bolonia en segunda división, en partido de segunda división. En agosto de 2007 terminaron con toda la colonia de la selección de jugadores y pasó a los juveniles del mundo en 2002. Albertassi se encuentra en verano 16, 17, 19, 20 y en verano de 2011 se cerró un acuerdo entre el Getafe y el Milan para que el jugador fuera cedido al Getafe, pero aunque llegó como una promesa del Milan, no ha debutado en primera con Luis García, que no cuenta con él. Más ofrecimientos. El Guillermo Juan Mayori, nació en Palma de Mallorca, tiene 29 años, es un veterano, puede representar actualmente en el de la Schalke, suizo, en la primera división, tras firmar un contrato con el equipo suizo en julio de 2007, pasó de jugar de la tercera división a ser titular en primera división suiza. En la primera división suiza, posiblemente a menos fuerte que la primera división española. Entonces ha jugado muy habitualmente con mucha regularidad en el de la Super. Más nombres. John Echaide, Sola, tiene 23 años, nació en Huesca y este es más complicado porque tuvo una ruptura de ligamento cruzado anterior el 24 de agosto. No quiero que se haya hecho, aunque se haya hecho porque ya se ha hecho y también Carlos Hernández, chaval joven de 21 años, defensa central, 1.85 y que está en, pero también por los que pasan los procesos de todos los clubes que tienen que hacer. Así que Cartagena le abrió las puertas a Víctor, que era el único de Villarreal y de Valladolid, se fue al Leganés en segunda vez y ahora lo quiere, y el Leganés dice: vale, vale, tú lo tienes, pero a mí me falta. Aquí nos encontramos los que no tenemos. Claro, ahí están muchas de las opciones y muchas otras en que no contamos porque sería interminable la lista de ofrecimientos, pero insisto, más allá de un futbolista que vaya a rebote, que vaya a ofrecer por Ramos, que se compañía en Ramos. Lo que encontraron Fernando Roño, eso es muy complicado. Primero, porque futbolistas veteranos, medio lesionados como Fernando y tremendamente implicados como él, y la resta como de su carrera, hay uno o ninguno, y ya no sé, era Fernando. En 20 años creo que es el único que se ha hecho bueno esa pasta. ¿Cómo? Porque ya estaba renqueando, pero como tenía tanta calidad, cuando al 70% era mejor que el otro. ¿Pero cuál fue su gran virtud? Era un profesional como la Copa de una vez. Y a pesar de no estar al 100%, su personalidad le hacía competir al mar. Y el día que dijo, no puedo más, a pesar de que el club me quería renovar, colgó las botas. Un tío para el par. Tiene más pinta de contratar un joven querido y un destino que no tiene un despilfarro, porque sería una enorme tontería hacer ahora un despilfarro. Primero, porque un despilfarro solo puede ser cuando no va a tirar. Segundo, cuando necesitas a un tío que te gane partido, a un delantero, a un defensa central, que no hace falta la relación de tiro. Si tiene que gastarte el dinero con mucho dinero, o es muy bueno, o lo dice la gente. Seguimos en directo en la sintonía de Radio Express Marca. Os cuento que una representación de jugadores del primer equipo junto al presidente y su entrenador van a visitar mañana miércoles el hospital tras el entrenamiento. Thank you. Zorran en un entrenamiento y en la primera temporada de bolas, y a partir de ahí ese mismo día una representación numerosísima de bolas con las compañeras para seguirles en la cabeza de los bolas. Uno de los mejores fichajes del mercado de invierno, ojalá sea este año, David Hender, el capitán, centrocampista, además de un centrocampista que a Leche le hace falta, le viene bien. Thank you. no se marca plazos, pero lo normal, si no se marca el juego aquí en la planta médica, es un periodista utilizable para este tipo de estudiantes, que es claro que para entrar en este equipo hay que tener ese ritmo de competición, que solo quedan dos partidos, pero para darte ese ritmo de competición, el partido tendrá que darte un poco. Para la semana que viene, ya incluso, mejor podría tener aquello o la siguiente, el último partido de la primera vuelta, al final que aunque esté para final de enero, yo creo que sería un triunfo para toda la semana. Una cosita, y ¿buscas un trabajo diferente? Gamán Tienda Equita, la primera y única tienda en el set especializada en equitación. Ahora con forma Oler, puedes cambiar tus artículos de equitación que no utilizas y comprar de segunda mano lo que necesites por mucho menos de la mitad de su valor. Gamán Tienda Equita, todo para ti y tu caballo a precios increíbles. Esta Navidad, Gamán Tienda Equita, donde se conoce la equitación. En Capitán Autonomía 130, Elche. Si quieres degustar la auténtica costra ilicitana, Costrería El Sol. Porque son 25 años haciendo el arroz con costra ilicitana. En Asador Costrería El Sol, todo en asados, cochinillo, paletilla y pierna de cordero, pollo, calamar. Comidas y postres caseros. Costrería El Sol. Avenida Libertad 5 y Avenida Torre 29, Puertas Coloradas, Elche. Encargos al 966-674-207. Martes cerrado, excepto festivos. Comercial Personera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y rincolados. Arrocería Tapería Pepe García. Descubre en su carta más de 14 arroces diferentes, riquísimos. También Tampacho, Piruá, en Pepe García vinos y espumosos por copas y menú diario completo por 12 euros. Ahora Pepe García, maestro arrocero, te enseña los secretos de la cocina en sus cursos de arroces y complementos, postres, termomix y microondas, y el corte del jamón y su maridaje. Arrocería Tapería Pepe García, cocina mediterránea y arroces de la tierra, y en zona universidad, en Elche, frente Patiño, Plaza Castilla, teléfono 966-610051. Esta Navidad los regalos más prácticos al mejor precio están en Ferretería La Llave. Cocinas por dos y corte con 95 euros. Fuego tres sartenes fritas 19,95. Cinco de prensa bocata 59,90. Robot inteligente de limpieza 265. Fijadora eléctrica delta 19,90 euros. Artículos y útiles de cocina caros con la gran surtido en cafeteras. La calidad está en Ferretería La Llave. 100 años a su servicio. El Dr. Gal 7, Capital Andorra 135 y ferreteriallave.com. Abierto sábados tarde. Técnico del Deportivo Guadalajara, mundo de el fútbol español. Carlos Ferraza es un clásico, en las 16 temporadas que lleva entrenando, ha logrado dos ascensos a la categoría de plata, uno con el Real Burgos, que se la pasó la campaña con el Guadalajara, la primera de la historia que Guadalajara fuera en la categoría de plata, y también estuvo muy cerca de conseguir otros dos ascensos, con Celta y Jaén, con los que disputó la promoción y el ascenso a segunda división. A Carlos de Rozas se le preguntaba por el Elche Club. Solo allí en Guadalajara, no les gusta que llamen manchegos, que llamen alcardeños, dados, guadalajareños, pero esta última palabra me gusta más, no prometo mencionar la transmisión. Araceli, no van a estar solos porque las peñas van a viajar. Así es, Paco, las peñas están muy usando para empezar el partido del equipo de Pichón. Empezamos con la oferta de la agrupación de peñas. Pueden conseguir los billetes para autobús en la sede de la Asociación de Peñas Hablamos enseguida. Estrena, intentará mantener el liderazgo contra el Guadalajara. Hasta luego.